Max Remix. Fuck! Skibri bo bo, yeah! Mike Towers. Por la forma en que me mira, me incita a pegar. Dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar. No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par. No me voy a preocupar de si hay más, porque sé que por la forma en que me mira, me incita a pegar. Conozco un par. Yo no me voy a preocupar de si hay más, porque sé que por la forma en que dime dónde puedo ubicarte. Far. El predator. Skibidi bidi bidi.